Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Primavera desde hace unas 48 horas aproximadamente que hemos dado la bienvenida al equinoccio. En La Rosa de los Vientos comenzamos ahora, 174 minutos por delante. Muchas gracias por estar ahí. Por empezar junto a nosotros al son de esta sintonía extraordinaria e inconfundible. Todos bien preparados, bien dispuestos, con ganas, con informaciones inconformistas, con historia, con enigmas, con personajes muy importantes. Nuestro sumario. Uno, dos, tres, catorce. Los derechos humanos no pocas veces se tuercen, los queremos todos, pero a veces nos cuestan un poquito más concederlos a nuestros semejantes. Muchos tópicos, muchas veces medias verdades, incluso mentiras, todo ello sobre la política, los derechos humanos y los derechos a una vida digna. Nuestro primer invitado de esta noche es Esteban Beltrán, fue durante muchos años director de Amnistía Internacional y con él estamos para presentar su libro Derechos Torcidos. Después tendremos monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales. Nos hablan de la figura de un personaje tan sorprendente como enigmático. Dicen que el precursor del surrealismo, un pintor universal, el Bosco, a examen hoy. Con Ignacio Monzón vamos a conocer el origen, desarrollo y sentido de los primeros Juegos Olímpicos, aquellos que se celebraron hace más de 2000 años en antigua Grecia. Con nuestro crítico José Manuel Escribano vamos al cine, entre otras cosas, junto a él vamos a hablar de la nueva película de Pedro Almodóvar, Los Abrazos Rotos, y también vamos a conversar con el investigador Javier García Blanco a propósito de la auténtica influencia, que igual no es tanto como a veces se ha dicho, de la masonería en los diferentes gobiernos españoles desde hace casi 300 años. Tendremos también expediente del misterio y la información azul y verde. Os hablamos de las buenas noticias que tenemos sobre la recuperación del lince en España. Buenas, pero también malas, porque un lince recientemente ha sido acribillado a balazos. La agenda cultural de Martín Espósito nos entrevista hoy, Martín, a Jorge Salán, guitarrista del grupo Mago de Oz, que tiene nuevo trabajo en solitario. Y como no, pasaje de la historia, protagonista esta noche Rasputín, menudo personaje en la voz, como no, de Juan Antonio Cebrián, que esta semana será noticia porque se publica el libro Fuerza y Honor. En la editorial Temas de hoy, la biografía sobre Juan Antonio, escrita por Fernando Rueda y Silvia Casasola, que se presenta el jueves en el Círculo de Bellas Artes, el jueves a las 7:30 de la tarde, con entrada libre, con invitación, eso sí, y para descargarla en la web juanantoniocebrian.com.es/asociación. Nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. La 1:08, comenzamos con una recomendación que seguro que os interesa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Profecías, milagros, objetos no identificados, poltergeist, experiencias cercanas a la muerte, fenómenos paranormales. Bruno Cardeñosa nos descubre en su libro Expedientes del Misterio, los mejores casos de La Rosa de los Vientos. Expedientes del Misterio, los informes mejor estudiados por la ciencia. De Libros Cúpula. Con música y músicos, con este sonido sobre los derechos humanos, nos vamos a adentrar hoy voluntariamente en la posibilidad de negar algunas de las ideas más consolidadas, de abandonar el fuerte de las opiniones incuestionables. Vamos a pensar contracorriente. Nunca ha sido fácil, porque corremos el riesgo de darnos cuenta de que pensamos lo que quieren que pensemos, que nuestras opiniones y creencias son fruto de un largo proceso durante el cual nos las han moldeado. Darnos cuenta de que nos equivocamos es difícil, pero todavía lo es más admitir que existen otras formas de pensar.

lo cual ya en sí mismo es una contradicción a eso que pedimos tantas veces, que es la justicia, y que la justicia, es decir, si no queremos que la justicia trabaje en el caso de los inmigrantes, pues tampoco podemos pedirle muchas cosas para que trabaje en el caso de los que somos de aquí, ¿no? Pero el hecho de que se estaba pidiendo también que aquellos inmigrantes que se quedaran en paro también fueran enviados a sus países de origen. Y si este tipo de ideas se convierten en opiniones mayoritarias, es muy difícil hacer ver que, por muy mayoritarias que sean, son opiniones equivocadas. Correcto. Hay una parte en el libro, yo creo que es de las más provocativas, que es el tópico, es los políticos deben hacer siempre lo que les pide la gente. En mi opinión, no. Pero por desgracia, se hace más de una vez. Pero yo creo que la gente tiene que pensar lo que significa eso. O sea, primero yo planteo que la opinión pública de la gente, ¿qué es? ¿Cuándo mides la temperatura de la gente? Claro. ¿En qué momento? Hay un ejemplo, por ejemplo, en el año 2004, el 85% del pueblo estadounidense, ¿por qué estaba preocupado? Por las armas de destrucción masiva. Entonces, ¿quién influyó en quién? ¿El gobierno en el público norteamericano sobre las armas de destrucción masiva en Irak o al revés? Y hay suicidios democráticos estupendos, muy democráticos, pero suicidios. Brasil votó mantener las armas de fuego en un referéndum democrático, mantener las armas de fuego en manos de la gente y no en manos solamente de la policía, etcétera. Eso significa que al año mueren miles de personas más. Es muy democrático, pero es un error. Exacto. A veces la gente tiene razón, a veces no. Yo creo que no hay, para mí, los políticos deben hacer, en el marco de la legalidad internacional, aquello que espera la gente que se puede hacer, en el sentido que reducir la distancia entre los últimos de la fila de una sociedad, es decir, los jubilados, los inmigrantes, los drogodependientes, los discapacitados, al menos reducir la distancia entre esos y los de la mitad de la fila, ¿no? Bueno, porque mi impresión y lo que mantengo en el libro es que en realidad los gobiernos ceden a los últimos de la fila a la sociedad civil en base a subvenciones, mientras se concentran en la clase media, que es realmente la que le da más votos y da más posibilidades. No, a veces es equivocado, la gente a veces no tiene razón. Hace también muy pocas semanas, con este dramático caso que se está viviendo en Sevilla, la desaparición, muerte y asesinato de esta joven, de Marta, sí, y la iniciativa llevada a cabo con todo el dolor del mundo por el padre, pidiendo la instauración en España de la cadena perpetua y pidiendo un referéndum para que se apruebe o no la cadena perpetua, se han efectuado encuestas en donde el resultado es masivo a favor de que exista la cadena perpetua. Y seguramente si la pregunta hubiera sido sobre la pena de muerte, no sé si tan masivo, pero sí hubiera sido bastante significativo a favor de la pena de muerte. Sin embargo, los datos demuestran que por muy consolidada y muy extendida que esté esa idea, ese tipo de leyes no favorecen para nada la seguridad y jamás lo han hecho. Correcto. Lo que reclama esta familia es comprensible. Digamos, es un dolor inmenso. Claro. Que se añade el hecho de que la hija además no se encuentra, que es en realidad el dolor que yo sé muy bien que tienen las personas de los desaparecidos. Porque te has trabajado mucho con ese tema. Pues mucha gente sufre la tortura doble de que sabe que está muerta pero no encuentra su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los pueblos indígenas es muy serio para ellos. Pero eso no significa que la cadena perpetua, la pena de muerte, tenga un efecto disuasivo. Digamos, lo que es importante en una sociedad es que no haya impunidad. En México, por ejemplo, el 96% de los delitos queda impune. Eso es un cáncer. Claro. Pero no el hecho de que tenga 30, 40, 50 años de cáncer o le apliquemos la horca. Eso nunca ha sido un elemento disuasorio. Nunca ha hecho que haya menos delincuentes, menos asesinatos en serie, menos violaciones. Por lo tanto, si le quitas ese aspecto ineficaz, le añades un poco la inmoralidad o la ilegalidad de la legalidad internacional, lo que queda es la venganza del Estado. Y eso no es algo que debamos hacer. Yo creo que no es bueno. Y de hecho, yo creo que también hay que creer a la mayoría de los países del mundo que están eliminando la pena de muerte. Estados Unidos, por ejemplo, mantiene la cadena perpetua para menores de edad. Para menores de edad. Y la impuso cuando habían disminuido los delitos de menores de edad, simplemente por algún caso con mayor repercusión provoca correcto, eso, ¿no? Pero no tiene un efecto de que haya menos

Y ahora mismo las empresas están en el código voluntario y en todo eso, en un intento de que no se les regule internacionalmente. Entonces, con esa regulación internacional habría lo que las empresas llaman seguridad jurídica, pero seguridad jurídica para ellas, pero también para los derechos humanos en los que ellos intervienen, ¿no? Derechos torcidos es el título de este libro que acaba de publicar en Debate. Estamos con su autor, con Esteban Beltrán, descubriendo que efectivamente creemos muchas cosas que no son ciertas y que en el fondo muchas veces, como decía al comienzo de la conversación, nos han hecho creer en determinados tópicos porque interesan a quienes quieren mantener un status quo y quieren mantener que las cosas sean iguales. Pero es posible un mundo en donde, porque supongo que se lo preguntan muchas personas, o se lo dicen muchas personas, existen pobres porque existimos ricos, prescindiríamos de parte de nuestra forma de vida y nuestro modus vivendi, que es bueno, pues muy cómodo en relación a ese tercer mundo en beneficio de ellos. ¿Crees que eso se podría conseguir? Yo creo que debería haber un tópico número 13 en este libro. Uh-huh. Y el tópico sería: las cosas no pueden cambiarse. Es un tópico, realmente. Las cosas pueden cambiarse. Toma más o menos tiempo, pero Pinochet estuvo detenido, la pena de muerte estaba en todo el mundo, nadie creyó que los dictadores podían ser detenidos. Por lo tanto, pueden cambiarse, pero necesitan enfocarse bien. La fuerza de la gente es extraordinaria cuando actúa a la vez, ¿no? Por eso, leer este libro, yo espero que la gente que lea este libro al menos sienta la misma libertad que yo sentí al escribirlo. Gracias a personas como Esteban Ventral, creemos en que las cosas se pueden cambiar. Muchas gracias, Esteban, por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Profecías, milagros, objetos no identificados, poltergeist, experiencias cercanas a la muerte, fenómenos paranormales. Bruno Cardeñosa nos descubre en su libro Expedientes del Misterio, los mejores casos de La Rosa de los Vientos. Expedientes del Misterio, los informes mejor estudiados por la ciencia. De Libros Cúpula. La Zona Cero. Jeroen Atonison, Van Haken o Hieronymus Bosch o Jeroen Bosch, como queramos denominarlo. Bueno, no, mejor vamos a llamarle el Bosco, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, que hay que explicar luego algo de su apellido porque es importantísimo. Aparte de que te ha pasado algo en la boca, nada más empezar. Un poco de las cosas raras de su vida. Carlos, Jesús, Callejo, Canales, muy buenas. Hola, Bruno. Estamos en los monográficos y analizamos la figura del hombre que inspiró a Dalí. Sí, y a tantos surrealistas. Y a muchos, y a tantos, más. Porque muchos más. Aunque es de un periodo muchísimo anterior al nacimiento del surrealismo, lo cierto es que la modernidad de sus pinturas, bueno, gracias a obras como las de Dalí, bueno, pues se ve ahí una línea en común, y la verdad es que sorprende pensar que había pasado tantísimo tiempo. Fue un adelantado a su época, incluso en lo pictográfico, ¿no? Fue un adelantado y, bueno, y eso le costó muy caro. De hecho, es un milagro que todavía tengamos algunas de las obras pictóricas del Bosco. Porque precisamente por su temática, por lo procaz de esa temática, ¿no? Tal como describe el paraíso, como describe el infierno, con ese lujo de detalles, con eso, con ese elemento grotesco también que caracteriza un poco a su obra, que luego inspiró, por ejemplo, a Bruegel, ¿no? Tanto el padre como el hijo, es decir, que inspiró a muchísimos pintores de su época, aparte de, lógicamente, del siglo XX, donde el surrealismo, en fin, vio un claro antepasado, un claro antecesor en el Bosco por la sucesión, ¿no? De las temáticas que él representaba en sus lienzos. Pero lo sorprendente de todo ya no es tanto, y ahora analizaremos un poco la personalidad del Bosco, de lo poco que se sabe, que tampoco se sabe demasiado, y su pertenencia a algún grupo secreto. Para mí lo sorprendente es que alguien tan papista como era Felipe II, alguien tan ortodoxo, tan rigurosamente católico, pudiera admirar, pudiera estar obsesionado y embelesado por los lienzos de Bosco. Pues yo tengo mi opinión. Bueno, lo primero que todo es una cuestión. Es decir, cuando decís cómo ha sobrevivido, pues ha sobrevivido gracias a Felipe II. En parte, porque... Claro, en gran parte. Felipe II era un enorme admirador del Bosco y compró muchísimos cuadros para la colección real. Y de hecho, como acaba de decir Jesús, es cierto, el Jardín de las Delicias era el cuadro que estaba en la habitación en la que dormía. Entonces dice, bueno, ¿y por qué Felipe II, con todo lo que tú dices de él? Pues cierto, pero es que Felipe II añadía dos cosas. Era uno de los tíos más cultos de su época. Era un tipo cultísimo, entendía muchísimo de arte y supo apreciar el extraño mundo onírico que reflejan los cuadros del Bosco, donde el protagonista básico son los seres humanos, pero seres humanos en unas situaciones tremendas, porque la mayor parte de ellos se desarrollan en el infierno, muchos de ellos. Y en lugares donde el pecado, la culpa y todo lo... que es la transición, además, muy interesante para mi gusto, entre la Edad Media y el Renacimiento. Porque el Bosco, con los cuadros, a pesar de ese extraño aspecto onírico y de fantasía o de misterio que tienen, es un tipo profundamente medieval. Claro, es una historia muy viendo los cuadros magia, hechicerismo. En una primera sí. un primer vistazo nos puede parecer que el hombre raro. Eso, no, eso en el primero y en el último vistazo sí, raro era de todas formas, pero que sus obras pues son distintas, sorprendentes, incluso en lo que parecen traslucir y parecen querer decirnos algo más avanzado de lo que era su época. Sin embargo, cuando se analiza un poquito más en profundidad, también revelan, en cierto modo, que el Bosco era alguien de unas creencias muy tradicionales. Hombre, claro, aparte de lo que contemos raro de él, él forma parte de la cofradía religiosa Nuestra Señora, de la Brube Brothership, en la que había entrado en 1486. Ahora contaremos un poco de su vida. Y era una corporación que además era importante porque tenía un enorme prestigio e influencia. Lo había tenido primero en la corte de los duques de Borgoña, que es donde pertenecía la ciudad en la que él nació cuando nació, no en la época en la que ingresó a la cofradía. Pero tenía una enorme importancia, sobre todo porque servía para algo extremadamente útil. Y es que era muy eficaz para protegerte de la Inquisición si había problemas. Y entonces yo creo que el Bosco lo hizo de manera meditada y consciente. Él sabía perfectamente que entrar en este tipo de fraternidades le iba a proteger. Y aunque es verdad que la cofradía tenía una especial dedicación pues, a las obras de caridad y a la devoción a la Virgen, también es cierto, y en parte le podía apoyar, que se dedicaba también a lo que era la devoción moderna y una serie de formas de apoyo a los artistas que aportaban algo nuevo a lo que era el arte de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Así que es una especie de mezcla. Además, nació en una región, ahora contamos un poco su vida, que era un buen lugar para iniciar un proceso de cambio de lo que eran las ideas del pensamiento medieval, porque era una zona muy rica en la Europa de la época, y bueno, con notables comerciantes capaces de mantener un mercado de obras de arte en crecimiento y en auge. Cuando en muchas publicaciones de los temas que tratamos habitualmente aquí en estos monográficos utilizan y se habla de determinados asuntos propios de estas temáticas, sí. Muchas veces se utilizan los cuadros del Bosco como imágenes de apertura por ese mundo onírico. Sí. ¿El Bosco hubiera pretendido eso o no se lo hubiera imaginado jamás que eso podría llegar a ocurrir? Que hablamos de la muerte o de la vida en el más allá y aparecen esas imágenes, hablamos del cielo y del infierno, evidentemente, le hablaba muchísimo de eso, pero cuando hablamos un poco de conceptos que rompen un poco con los esquemas más establecidos, ¿no? Y utilizamos los cuadros del Bosco. ¿Él quiso representar algo? ¿Él quiso dejar en sus cuadros una serie de ideas sobre lo que pensaba respecto a las cuestiones capitales y esenciales? Yo creo que sí, ahí te doy mi opinión personal, porque no se conocen demasiados datos biográficos del Bosco, pero yo creo que sí, porque él todo lo que pintaba lo hacía con una cierta intencionalidad, y además tuvo una vida pues muy marcada un poco por determinadas tragedias que luego él plasma en su obra. Incluso sus tendencias religiosas están basadas o pivotan sobre dos grandes cofradías. Una de ellas es la que acaba de comentar Carlos, porque yo creo que es importante para luego entender un poco su pintura, y luego, si quieres, entramos en profundidad en dos o tres cuadros que para mí son muy simbólicos. Es decir, que ahí hay que hacer una segunda o una tercera lectura. Una de ellas era, es verdad, que formaba parte de la cofradía de Notre Dame, es uno de los nombres que recibía, pero la otra era que formaba parte de una sociedad secreta mucho más peligrosa, por lo menos para sus intereses, que era los Hermanos del Libre Espíritu, o también llamados adamitas. Los adamitas, y por eso un poco justificaría en concreto su lienzo del Jardín de las Delicias, los adamitas se podrían considerar como los primeros nudistas convencidos. Es decir, era un grupo secreto que ya surgía desde el siglo II, siglo III después de Cristo, pero tuvieron su importancia a partir del siglo XIII, siglo XIV, en plena Edad Media. Y parece que el Bosco estuvo afiliado, por lo menos tenía unas grandes simpatías con los adamitas. Y queda reflejado en el Jardín de las Delicias como ilustración de los contenidos de esta secta, pues que te puedes imaginar que era bastante hereje. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, negaban el pecado original. Es decir, los Hermanos del Espíritu Libre, que así se les llamaba, pues basaban su doctrina en una creencia en la que tanto el bien como el mal dependían de manera exclusiva de la voluntad divina. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre no podía merecer la vida eterna por sus propios méritos. Es decir, bueno, que de alguna forma la humanidad estaba destinada o estaba condenada a la salvación eterna. Y la existencia del infierno era una fábula total. Sí, era uno de los ocasionalistas positivos, un caso curioso, la verdad. Claro, entonces, como no creían, o sea, que hicieran lo que hicieran, se iban a salvar, es decir, no creían en el pecado original. Ellos pensaban que cuanto más libre estuvieras en la sociedad, de ahí que se llamara la sociedad de los Hermanos Libres, ¿no?, del Espíritu Libre, pues si vas desnudo, mucho mejor. O sea, y no tenía ningún tipo de problema. Claro, al final llegaron a tal desmán, no el Bosco, ¿no?, sino los seguidores de esta secta, que claro, la Inquisición les persiguió y al final pues destruyó un poco lo que eran los principios básicos de esta sociedad, pero por la mala cabeza que tenían ellos. Pero claro, ir predicando desnudos y el amor libre y todo ese tipo de cosas. Imagínate en la Edad Media, ¿no?, con la superstición que había. Pero fíjate, exacto, curioso que lo que le protege realmente es, primero, el estar en otra cofradía. Claro, y lo por segundo, eso es que era Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, y lo segundo, lo de siempre. La pasta, porque el Bosco eligió los temas de sus cuadros con cierta libertad, que es lo que le separa de otros pintores de la época, que a lo mejor hubieran podido hacer lo mismo, pero que el Bosco lo pudo hacer pues, simplemente porque tenía dinero para poder costearse pintar lo que le diera la gana. Y eso lo consiguió gracias a que, bueno, que dio como si llamara un pequeño braguetazo, porque se casó con una chica que se llamaba Aleid van der Merven, que era hija de, bueno, de uno de los grandes burgueses de la zona, y que le aportó como dote una serie de terrenos, con los cuales consiguió, aparte con el dinero que le había aportado su mujer, un ascenso social dentro de la burguesía rica comercial de la región, de lo que era lo que luego llamamos los españoles Flandes, que le permitió vivir en un entorno de cierta comodidad y, por lo tanto, le ofrecía la posibilidad de elegir en parte lo que él quería pintar. Eso era un lujo, bueno, absoluto en el siglo XVI y XV. Entonces, esto le ayudó también porque encima le hizo más conocido, dado que casi nadie pintaba de esa forma, porque era bastante raro el tipo y él lo sabía y todos los que le rodeaban. Y eso le ayudó de hecho a que se le consideró un insigne pintor. No fue una persona que murió en el olvido. De hecho, cuando en 1516 fallece, en el momento en la capilla de Nuestra Señora, cuando se le hacen las exequias, es decir, se le dice ya como claramente un gran pintor de la fraternidad de Nuestra Señora. Es decir, era una persona reconocida en vida, lo cual también permitió que sus cuadros formaran parte de lo que ya llamaríamos el mercado, que fue la vía por la cual Felipe II los adquirió en gran número para su colección personal. Bueno, adquirió tres en concreto, que son un poco los que... De los más importantes, claro, además, que se conservan en el Museo del Prado. Estaban en el palacio, ¿no?, en el monasterio del Escorial, sí, durante, claro, un tiempo, bueno, hasta la Guerra Civil prácticamente. Uh-huh. Entonces se retiraron de allí pues para preservarlos, ¿no?, de la posible barbarie que podían tener todas las obras de arte. Se llevaron al Museo del Prado y ahí se conservan. Estamos hablando del Carro de Heno, del Jardín de las Delicias, que es una maravilla, pero también de la Mesa de los Pecados Capitales. O sea, si te das cuenta, casi todo tiene que ver un poco con esa obsesión con el pecado, con esa obsesión, ¿no?, por hacer lo que tu espíritu libre te dicte. Moralista, claro, quizá, también, en cierto modo, que era algo moralista. Sí, pero un moralista cachondo. Raro, pero raro. Pero un moralista cachondo, en el sentido de que si realmente era un adamita, los adamitas, por ejemplo, no respetaban la propiedad privada, ni la de ellos ni la de nadie. Entonces, es decir, que era un moralista que hacía buenas obras sociales durante el día y parece que durante la noche es cuando pintaba este tipo de cosas donde daba sus mensajes. Y muchas veces eran mensajes crípticos. Y te pongo un ejemplo, ¿no? El Jardín de las Delicias está claro que está repleto de simbolismo. Pero hay un cuadro, también muy conocido, que es La Curación de la Locura. En este cuadro, que tiene muchas lecturas, está representando una fingida extracción de la piedra del mal del cerebro de un loco. Es decir, aparece ahí un loco ahí con una especie de capuchón, de botarate, que le está extrayendo esa piedra de la locura. Pero si se observa bien el cuadro, se verá que realmente el significado es otro. Es decir, el loco le está extirpando una flor, es decir, tiene forma de tulipán, que significa dinero. En tanto que la bolsa que tiene uno de los personajes principales está atravesada por un puñal del supuesto loco, que indica cuál es el verdadero acto clínico. Es decir, no se está haciendo una operación quirúrgica, sino que lo que se está haciendo es la extracción del dinero del bolsillo de los tontos. Es lo que se está indicando. Es decir, es toda una crítica, un sarcasmo social, que a primera vista da la sensación de que está representando una cosa, y cuando vas viendo figura por figura de este cuadro, o incluso de El Jardín de las Delicias, hay de más de 1000 figuras. Es uno de los cuadros donde más personajes aparecen. Bueno, pues te das cuenta de que cada uno de ellos está haciendo algo aparentemente distinto a lo que representa. Claro, cuando sabes parte de la vida secreta del Bosco, te empiezas a dar cuenta que lo que está haciendo es una falsa moralidad, diciendo, por una parte estoy representando las escenas bíblicas, pero por otra parte estoy indicando mis propias ideas. Es decir, estoy haciendo una crítica a la sociedad, estoy haciendo una crítica a los tontos, a los estúpidos, a los que van aparentando unas cosas u otras, y sobre todo lo que intento hacer, más o menos dentro de una interpretación libre del Bosco, es dar mi propio mensaje, y un mensaje que luego le costó caro, en el sentido de que muchos cuadros fueron quemados porque pensaban que eran auténticas herejías. En cierto modo, lo que hacía también, por lo que dices, Jesús, es caricaturizar determinados estereotipos, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Exacto. Lo que pasa es que eso, es decir, los que se han conservado, porque España es en porcentaje, obviamente, el país del mundo que más tiene. Sí, sí. Tiene muchos, porque tiene casi una decena. Entonces, tanto en el Escorial como en Madrid, porque además del Prado, creo que hay uno en la Fundación Lázaro Galdiano también. Bueno, el caso es que ese pequeño detalle luego es lo que le permitió tener una cierta influencia en la pintura, porque aparte del surrealismo, que es obvio, evidente, también tuvo una gran influencia, por ejemplo, en Peter Bruegel el Viejo, donde es cierto que algunos de los cuadros claramente tienen un aire que recuerda un poco a los del Bosque, y por supuesto también en Peter Huys. Entonces, la verdad es que en ese sentido eso le permitió permanecer además como un pintor conocido y respetado, porque lo más llamativo para mí sigue siendo, decir, los raros que son los cuadros del Bosco cuando los ves por primera vez. Sí. Sí, yo recuerdo que, claro, decir, estaba pensando cómo, qué pillo, pensaba yo la primera vez que vi un cuadro del Bosco, que era un niño, el Prado, claro, qué cosa más rara hacía este tío. Entonces, decir, eso era llamativo porque además le separaba muchísimo de los tipos de cuadros que se hacían en la época, bien los de carácter religioso, aunque formalmente los del Bosco lo eran, curiosamente, como los que ya empezaban a existir para la burguesía acomodada de la época, pues por ejemplo retratos y cosas que se hacían para familias. Pero digo que no deja de tener gracia porque efectivamente era cuadros de carácter religioso. Claro, y además, fíjate, otra cosa muy llamativa del Bosco es que él, para pintar, necesitaba estar en lugares donde hubiera ocurrido algún hecho traumático. Por lo menos en varios cuadros así le ocurrió. Bueno, se dice que él vio, es que no está probado. Como que si él canalizara, vio, ¿no? Exacto. Un poquito energías de los lugares. Tenía como la necesidad de ir a lugares para impregnarse de esas energías, ¿no? Y si eran energías, pues ahora me imagino que contará Carlos, sobre todo cuando tenía muy pocos años, ¿no? 12 años, sí. Un incendio que él ve y donde muere muchísima gente, dice que se le marcó de tal manera que luego él necesitaba, para inspirarse, ir a escenarios donde había habido muertos. Claro, es que quien considera, quiero decir, bueno, hay bastantes personas que consideran que cuando tenía 12 años vi un incendio monstruoso en el cual desaparecieron 4.000 casas de la ciudad y hubo centenares de muertos. Sí, o sea, él vio 640 personas. Claro, él vio el infierno, literalmente, en llamas y todo el mundo muriendo a su alrededor. Y que eso le impactó de una manera tan tremenda que probablemente influenció de alguna manera en la forma en que representa el sufrimiento o los cuadros extraños y oníricos que él pone. Porque sí, para un niño de 12 años tuvo un impacto notable. Claro, fíjate que una de las temporadas de su vida, oscuras, parece que estuvo en Venecia. Digo oscuras porque no hay una constancia de que así fuera, pero bueno, se parece que estuvo durante un tiempo en Venecia. Y él, cuando estuvo en el Palacio Ducal, lo que más le gustaba visitar eran las mazmorras. Y eran las mazmorras porque allí había muerto mucha gente, ejecutada, torturada, en fin, ajusticiados por los signori de notte, en fin, los señores de la noche, y se sabe que murieron miles de reos. Bueno, pues allí es donde pasaba horas y horas haciendo sus bocetos que luego plasmaba en sus lienzos. Es decir, necesitaba impregnarse de esa energía, no sé si considerarla maléfica o no, pero por lo menos inspiradora para él. Era una época en la que existían muchísimos temores y creencias apocalípticas. ¿Eso se reflejó de alguna forma en sus trabajos? Efectivamente hubo una racha apocalíptica que coincidía con el comienzo del siglo XVI, que se reflejaba también, pero ten en cuenta que se reflejaba mezclado de una manera muy curiosa con algunos elementos que, aunque no son claros, es decir, en la obra del Bosco, porque formalmente no podían ser así, dado que eran cuadros de carácter religioso, sí tenían una enorme imagen que le alejaba de lo que era la cultura clásica religiosa y le aproximaba a los mitos más oscuros de la Edad Media. Ten en cuenta que se ve de una manera muy clara todo lo que sería la creencia en hechiceras, en alquimia, en magia, en la parte oscura, en brujos. Eso existe de una manera muy notable y muy llamativa en los cuadros del Bosco. Y desde luego forma parte de un mundo de miedo, que no, sin embargo, no aparecía formalmente recogido en los cuadros, porque es que, no... Además, en aquella época, estamos hablando del año 1500 aproximadamente, había muchos rumores apocalípticos, claro, había más de un iluminado, de un vidente, de gente que decía que el fin del mundo estaba a punto de llegar. Entonces, él se hizo eco también. De hecho, Durero, que era contemporáneo suyo, también dibujó una de las acuarelas más espectaculares, pero también más apocalípticas, pensando que iba a haber una especie de diluvio que iba a arrasar la humanidad, y lo dejó expresamente reflejado en una de sus acuarelas, y era Durero. O sea, que es verdad que él se sumó un poco a esta tendencia apocalíptica, y de hecho sus cuadros, sobre todo las escenas del infierno, sí intenta un poco reflejar ese apocalipsis y un poco como diciendo ese carpe diem, ¿no? Dice, bueno, ya que va a llegar un poco el fin del mundo, disfrutemos. Y disfrutemos a tope de la carne y recogiendo un poco todos los placeres que nos da la vida. El Bosco, uno de los más grandes artistas que haya dado la humanidad, pero a la vez un personaje verdaderamente complejo e interesante. Hemos repasado su vida, su obra y sus enigmas en este nuevo monográfico. Carlos Canales, Jesús Gallejo, muy buenas. Muy buenas. Gracias. Hasta luego. Una hora realmente interesante esta que hemos tenido. En la primera parte hemos conversado con Esteban Beltrán durante muchos años, director en España de Amnistía Internacional. Acaba de publicar Derechos Torcidos y hemos hablado sobre los tópicos, medias verdades y mentiras respecto a la pobreza, la política y los derechos humanos. Una conversación realmente comprometida, sobre todo con aquellos que pasan dificultades en el mundo. Una conversación interesantísima la que hemos mantenido con Esteban Beltrán y, como no, el monográfico apasionante, el personaje que nos han presentado hoy Carlos Canales y Jesús Callejo, que no es otro más que el enigmático pintor El Bosco. Ahora llegan las noticias en Onda Cero, después continuamos con otras muchas cosas. Es la hora de la historia, la hora de Ignacio Monzón, hablamos del origen de los Juegos Olímpicos, la hora del pasaje de la historia con Juan Antonio Cebrián y la hora en la que también vamos a hablar de masonería. Pero bueno, todo esto será después de ponernos al tanto de la actualidad, de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es.